de las polémicas, uno de los temas que se ha debatido muchísimo es un nuevo texto vaticano que se conoce con el título Para resucitar con Cristo, sobre la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas. Un texto que, de la manera en que se ha popularizado, ¿no?, plantea que no es posible o no es aconsejable desde la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano mantener las cenizas de personas fallecidas al interior del hogar, o menos aún guardarlas en la forma de joyas, por ejemplo. Vamos a conversar de este tema con el profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad Católica, Marcial Sánchez. Él es teólogo y está también al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo está, Marcial? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hubo bastante confusión en su momento, incluso algunos chistes, ¿no?, respecto, y algunas críticas respecto a este documento de la Iglesia en torno a qué hacer con las cenizas. ¿Cuán importante es para la Iglesia plantear este tema en este momento, por ejemplo? Mira, lo primero que te quiero plantear es que efectivamente a todos nos ha pillado, bueno, algunos ya conocíamos el texto como venía, pero a todos nos ha pillado igual el Papa Francisco nuevamente con un nuevo tema. Papa Francisco ya nos tiene acostumbrados hace un rato ya de colocar ciertos temas intramuros y extramuros. Por lo tanto, este es un tema más. Ahora, lo que pasa es lo siguiente, que hay que ubicar el tema dentro de un contexto, y por eso es que es interesante ahondar un poquitito en algunos aspectos de tipo histórico, si tú me lo permites. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Mira, es muy simple. Resulta que el tema de la cremación, por ejemplo, es un tema que en el mundo románico se llevaba a cabo. En el mundo del medioevo, por ejemplo, esto empieza a variar, pero ya en el año 1963, como dice la instrucción, el 5 de julio se aconseja la sepultura de los cadáveres, pero sí se da pie a que se puedan cremar los cuerpos. Ahora, el tema es el siguiente: ¿por qué el Papa Francisco avanza en esta misma dinámica? Porque en el 63 se pueden cremar los cuerpos, en el 1983 esto ya pasa a código canónico de la Iglesia, se integró al derecho canónico, y ahora el Papa dice, a ver, efectivamente tenemos esta recomendación, pero también ahora él dice, no es bueno esparcir las cenizas, y da una instrucción, dice, no esparcir las cenizas, y eso es lo que está trayendo mucha bulla, no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. Es cosa ver las noticias y ver cómo esto ha ido tomando una inusitada fuerza. Claro, esto es urbi et orbi, para tomar un claro, término de la Iglesia, digamos. Claro, entonces resulta que, y es muy simple, es lo siguiente, mira, lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver en el mundo católico con las actitudes rituales y algunos errores que se cometen ante la problemática de la muerte. Es el primer elemento. ¿Errores como cuáles, Marcial? Mira, son básicamente cuatro errores que se asumen en el cotidiano, en la ignorancia de todos nosotros o de la gente que conoce menos ciertas temáticas. Por ejemplo, que después de la muerte hay una anulación definitiva a la persona, lo cual la Iglesia Católica dice que no. Es decir, la muerte para el católico es algo positivo, ¿de acuerdo? Es un tránsito, ¿de acuerdo? Es una transformación de la vida, de lo terrenal al cielo, ¿te das cuenta? Ese es el primer elemento. Yeah. El segundo elemento yo creo que es el que más calza, ¿de acuerdo? Con esta instrucción, tiene que ver con esta fusión con la madre naturaleza o con el universo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, crémeme y láncenme, porque quiero estar con la naturaleza, quiero ser abono para la naturaleza, quiero participar del ser un elemento más de la conmovisión tierra, ¿de acuerdo? Sí. Y eso la Iglesia Católica lo plantea como un error, ¿de acuerdo? Porque efectivamente el cuerpo está presente, el cuerpo vuelve a la tierra, el alma sube al cielo, pero en la espera, como dice, en la resurrección de Cristo, como dice el documento. Ahora, pero, perdón, una pausa ahí, porque claro, a mí me da la impresión de que aquellas personas que buscan una comunión con la naturaleza, y me da la impresión de que en tiempos en los cuales efectivamente las personas buscan mayor comunión, buscan un acercamiento más ecológico, por ejemplo, sí, hacia su propia existencia, hace sentido. ¿Es a esto a lo que se trata, critica la Iglesia cuando habla de estas tendencias panteístas que fueron que han sido muy poco entendidas, digamos, ese aspecto puntual de este documento no se ha entendido? ¿A eso se refiere? No, lo que pasa es que se refiere al panteísmo, se refiere a que tú te lleves el ánfora a tu casa, por ejemplo. Yeah. Y tú casi tienes un rito permanente en el ánfora en la casa. ¿De acuerdo? Entonces dice la iglesia que eso no es así. Ah, porque eso tú puedes... debe estar, claro, tú haces un panteísmo, es decir, tú puedes tener un panteón en tu casa con todas las ánforas de toda tu familia. Claro, y empiezas de alguna manera a adorar a esas ánforas, y esa es una cuestión que no va contra la doctrina de la iglesia. Va contra la doctrina de la iglesia católica. Ya. Hay una cosa que no me queda tan clara respecto entonces a la idea anterior que hablábamos, que es esta comunión con la naturaleza que algunos podrían pedir cuando piden que se esparzan las cenizas, por ejemplo, en el mar. ¿Por qué eso para la iglesia no es aceptable? En la última encíclica del sumo pontífice, él habla sobre el tema ecología y él se preocupa de la ecología del mundo, ¿no es cierto? Y él dice que la ecología es fundamental, la preocupación por la naturaleza. Hay un personaje muy conocido, Francisco de Asís, que ya plantea esto en los años 1200, de acuerdo a esta comunión que tiene que tener el hombre con la naturaleza. Pero otra cosa es, de acuerdo, que después de muerto, tener la creencia de que va a haber una fusión, de acuerdo, con la madre naturaleza o con el universo. Y eso es un error desde el punto de vista católico, porque esa fusión no existe, ya que el cuerpo está en una transformación a la vida, buscando, de acuerdo, de alguna u otra forma la espera a la resurrección. O sea, porque hay una separación estricta entre la persona y el resto de todas las cosas. Claro, lo que pasa es que la persona, tú tienes que partir de un elemento base, que la persona es un ente racional, ¿de acuerdo? Y aquí es cuando uno junta razón y fe. La persona es una persona racional que tiene conciencia de sí. Al tener conciencia de sí, asume las condiciones que le puedan provocar en su vida un reiterado agobio o un reiterado dolor o una reiterada alegría, puede asumirla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el plano religioso, al tener efectivamente esta racionalidad, la persona puede acercarse a la problemática de la muerte. Y al acercarse a la problemática de la muerte, la religión de alguna u otra forma te ayuda a poder enfrentar también ese paso. Y el otro tema que se me había faltado, estos errores, aparte de esto, está también esta etapa de la reencarnación. Hay personas que creen en este proceso de reencarnación y efectivamente la Iglesia Católica dice que no. Que no existe esta reencarnación, y el otro error sería la liberación definitiva de la prisión del cuerpo. El cuerpo no es ninguna prisión, ¿de acuerdo? El cuerpo, a imagen y semejanza de Dios, dice entonces, ¿el cuerpo qué es? El cuerpo solamente es lo que Dios te ha dado y que al morir, bueno, vuelve a la tierra y después el alma sube al cielo. Ahora, esto hay que colocarlo en un contexto también, como te decía yo, en términos históricos, porque hoy día estamos frente a un tema que se está colocando muy en el tapete y cada día más, que es el tema de la muerte, como tema sociológico o como tema histórico. Tenemos buenos historiadores que hoy día están planteando el tema de la muerte y están diciendo que la muerte está ausente del cotidiano vivir. La gente hoy día no está pensando que se va a morir. La gente hoy día no está pensando que efectivamente puede fenecer en cualquier momento. Más aún, ni siquiera prepararse para la muerte. Entonces el Papa Francisco lo que hace con esto les dice, hey, espérense un poquitito, estamos muy poco el 1 de noviembre, efectivamente la muerte está presente, obviamente que la Iglesia Católica vive desde la alegría, pero la muerte está presente y tenemos que prepararnos para ella, y tenemos que ser conscientes además, de acuerdo, que esa preparación parte desde la base, de acuerdo, que la muerte para el mundo cristiano es positivo. Entonces tenemos después de la muerte esta aceptación de la resurrección futura. Sí, Marcial Sánchez, tengo la impresión de que en esta conversación hemos pasado por temas muy profundos, mientras yo intento devolverte al tema de las cenizas, y no puedo dejar de notar el genio en términos comunicacionales del Papa Francisco, pues si su intención era instalar el tema de la muerte a poco del 1 de noviembre, lo ha logrado en todo el planeta, lo cual no deja de ser. No, para la menor duda, yo creo que eso hizo. Sí, es notable como maniobra, si uno lo pudiera describir así. Ahora, finalmente, para terminar, porque me preguntan, dime. Por una cuestión que quedó pendiente, ¿por qué no se pueden lanzar al mar? Porque hablamos de varios temas, pero ese aspecto no quedó, volviendo al tema de las cenizas, ¿no? ¿Por qué no queda claro? Lo que pasa es lo siguiente, que resulta que la instrucción dice que tú no puedes lanzar, ¿de acuerdo? Y tiene que ver por el tema del respeto del cuerpo. Eso es lo que dice la instrucción, respeto del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú lanzas, por ejemplo, las cenizas al mar, o tú lanzas las cenizas a cualquier lugar, no solamente al mar, tú esparces las cenizas, ¿de acuerdo? Y quitas el todo, ¿de acuerdo? Quitas un todo, como que lo parcelas. Aunque ahí no está el cuerpo, pero lo parcelas y puedes caer en no respetar efectivamente lo que significa la regulación en cuanto a después, por ejemplo, ir a orar o a reflexionar frente al lugar donde está efectivamente ese cuerpo. Ya, o sea, está esperando la venida de Cristo. Es muy interesante cómo se llama la instrucción, ¿de acuerdo? La instrucción da la respuesta, el título. Dice, para resucitar con Cristo. Claro, claro. Ahí está la respuesta. Y entiendo también que cuando tú lanzas las cenizas al mar, lo que estás haciendo es disolviendo. Y por así lo tanto es. El punto de oración es todos, y supongo que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, cuando es todos es ninguno también. Así es, y puedes caer efectivamente en una... puedes caer definitivamente en la nada, ¿de acuerdo? Cuando efectivamente la Iglesia Católica parte del todo desde la verdad. Y la verdad parte desde el ser humano en la creencia del Dios vivo que es Cristo. Pero también reafirma este simbolismo de la iglesia, del cementerio católico, que es el lugar donde se va a orar, que es el lugar donde se va a esperar la resurrección. Claro. Fascinantes reflexiones y datos sobre el tema. Se lo agradecemos al profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad Católica, Marcial Sánchez. Muy buenas tardes. Muchas gracias por llamar.